Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a empezar hoy en Estados Unidos, en Saginaw, Michigan. Ahí nació nuestro primer invitado, un hombre que es una de las grandes leyendas de la música, un tesoro de la música norteamericana, que gracias a Dios ha sido reconocido así en vida. Y me refiero a un maestro que comenzó su carrera a sus 12 años. A esa edad tuvo su primer número uno con la canción Fingertips en el 62. Ha ganado creo que 24 Grammys, una cosa así. Entre ellos, 3 Grammys consecutivos por álbum del año. Por 3 discos consecutivos, de los cuales este fue el primero. Los siguientes fueron Fulfillingness First Finale, del 74, y Songs in the Key of Life, del 76. Me refiero a Stevie Wonder, que llega ahora con un tema de su álbum Inner Visions. Esto se llama así, Too High. Thank you. face that she's too high, too high. Hi, Stevie Wonder en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora en Inglaterra con el señor Sting. Esta es una de sus canciones no tan conocidas de un discazo del 99, Brand New Day, que tenía canciones maravillosas. Como la canción Brand New Day, por ejemplo, que tenía justamente a Stevie Wonder como invitado especial en la armónica. Desert Rose con Chet Mami. A Thousand Years, Big Life, Small World. Y esta canción que en la mitad tiene un par de versos en francés, esto dice así: Perfect Love Gone Wrong. That's been preying on my mind for some time. I won't be wagging my tail for one good reason. It has to be a crime. This dark house never was a place for me. From the upper second fence just ain't my pedigree. I was so happy, just the two of us, until this alpha male turned up in the January sale. He won't love you like I love you. I won't be long now before that puppy goes astray. And what I like about this guy the most, he be my favorite lamppost. Devil take the hindmost. J'ai que c'est dur, mais faut faire le changement. Tu vois, j'ai négligé le primordial pendant trop longtemps, crois-moi. Je suis conscient, pas bien qu'il souffre, mais ça s'atténuera. Car c'est un homme, plus un chien dont j'ai besoin près de moi. Cesse donc de grogner, mon choix est fait, c'est comme ça. N'en fais pas trop, ton attitude risque de t'éloigner de moi. Faut que tu comprennes tout ce que tu dis, mais tant que ça. Désormais, nous sommes toi, lui, toi et moi. It's a shaggy kind of story. Would I tell you if I thought it was a lie? When the cat's away, the mouse will play. I wouldn't dish around here. There's something fishy around here. Love so strong, till they can't be enough. mental pendant trop longtemps, crois-moi. Et t'as peur, mais le sang change. Tiens, tu vas bien, mais tu souffles, ça, ça t'énerve. Avec épine, c'est mauvaise foi, j'aimerais bien que ça s'arrête, moi. Et la peur, mais le sang change. Aujourd'hui, ça trotte dans ma tête, mais c'est pas du tout. Perfect Love Gone Wrong, Sting en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo lindo. El turno es para Brasil y Francia. Brasil porque este es el nuevo disco de una de las mejores pianistas y cantantes de ese país, una mujer con un talento demasiado grande. Fue descubierta a sus 15 años por Vinicius de Moraes y Toquinho. Fue la pianista de ellos hasta la muerte de Vinicius en el 80. En el 81 llegó a Nueva York y hoy en día es una leyenda del jazz. Me refiero a Eliane Elias. Su nuevo disco se llama Love Stories. Y el viaje aquí es a Francia también porque esta canción es el tema principal de una de las películas más importantes del cine francés. Una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, protagonizada por Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, dirigida por el maestro Claude Lelouch. Música del maestro Francis Lai. La letra original en francés era de Pierre Barou y esta en inglés es de Jerry Keller. Y esto dice así, Eliane Elias con esta belleza. Originalmente en francés era Un homme et une femme. Pero esta versión del disco Love Stories dice así, en inglés, A Man and a Woman. When hearts are passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Eliane Elías. Anam Enfam, un hombre y una mujer. Nos vamos ahora a el Reino Unido, con un grupo que se formó ahí en los 90, que mucha gente piensa que es solamente un cantante, pero no, es una banda. Me refiero a Jamiroquai, un grupo fundado por Jason Kay, su cantante, más conocido como JK. Y bueno, con el tiempo ha tenido algunos cambios, y el único integrante que permanece con esta banda hasta la actualidad es Jason Kay. Se hicieron muy famosos en los 90, especialmente con el álbum Traveling Without Moving de 1996, donde estaba Virtual Insanity, donde estaba Cosmic Girl. Nos han visitado en Colombia dos veces. Estuvieron en el 2006 promocionando este álbum que vamos a escuchar ahora, Dynamite, del 2005. Y en el 2010 promocionando el siguiente, Rock Dust Light Star. Pues bien, vámonos a Dynamite. Esta canción pertenece a ese trabajo y es una de las mejores. Fue lanzada como sencillo y tuvo éxito en varios países, sobre todo en Europa, en el Reino Unido particularmente. Jamiroquai con 7 Days in Sunny June. Drop that bomb on me. The hottest topic of that city. Seven Days in Sunny June, Jamiroquai. Les saluda Emilio Sánchez y ahora en Visa Múltiple FM vamos a Estados Unidos y a Francia. Estados Unidos porque este es el álbum más reciente, salió el año pasado, de una de las bandas más importantes en la historia del disco, banda famosa por clásicos como The Freak, I Want Your Love, Everybody Dance, Dance, Dance, Dance. La banda de Nile Rodgers, me refiero a Chic. Y nos vamos a Francia porque en esta canción se les une un gran compositor y tecladista francés, Philippe Seyss, que además es coautor de este tema, que dice así, esto le da nombre al disco. Chic, Nile Rodgers y Philippe Seyss con State of Mind. We'll be right back. about State of Mind, Nile Rodgers y Chic, a esta hora en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con un cover de un clásico por una leyenda. Le saluda Emilio Sánchez y el turno es para el señor Eric Clapton. Nos vamos al Reino Unido entonces, haciendo una canción estadounidense, un clásico de Stevie Wonder, uno de los más importantes, también originalmente del álbum Inner Visions, que fue con el que empezamos el programa hoy. Esto dice así, Eric Clapton haciendo homenaje a Stevie Wonder con su versión de Higher Ground. Eric Clapton, uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos, haciendo homenaje a otra leyenda, a Stevie Wonder con la canción Higher Ground. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y vamos a continuar ahora con un homenaje a uno de los más importantes compositores de la historia de la música para cine, italiano, el maestro Ennio Morricone, que nos dio clásicos como Cinema Paradiso, El Bueno, El Malo y El Feo. Once Upon a Time in the West, era una vez en el oeste, La Misión, millones y millones de películas. Ganó su primer Oscar competitivo hasta hace poco por la banda sonora de la película The Hateful Eight de Tarantino, en mi opinión una de sus peores, y la verdad es que se lo debían hacía mucho tiempo. Se ganó un Oscar honorario en el 2007 por toda su obra, y ese mismo año, justamente con motivo de ese Oscar, se hizo un álbum celebrando su obra con diferentes artistas. El disco se llamó We All Love Ennio Morricone y tenía versiones de gente como Celine Dion, Quincy Jones, Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Roger Waters, Metallica, Yo-Yo Ma, Andrea Bocelli. El mismo maestro Morricone también participó en un par de temas. Y nos vamos a Brasil porque esta versión la hacen dos leyendas de la música italiana. Eumir Deodato, uno de los más importantes tecladistas, compositores y arreglistas de todos los tiempos, y la gran cantante Daniela Mercury. Originalmente era un tema instrumental titulado Meti una cera a Chena, pero esta versión con letra en portugués dice así: en homenaje a Morricone, Deodato, Daniela Mercury, conmigo. Deodato, Daniela Mercury, conmigo, En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora en Noruega. El turno es para una canción linda del 2004. Les voy a contar un poco sobre este grupo, que realmente es un dúo. Se formó en Bergen y sus integrantes son Erlend Hoy y Erik Glambeck, nacidos ambos en 1975. Y esta es una canción que en su momento sonó mucho en esta emisora, de un álbum del 2004, como ya dije. Ellos son los Kings of Convenience, del disco Riot on an Empty Street. Llega esto que dice así, Misread. Of Convenience. Les saluda Emilio Sánchez en Visa Múltiple FM y el turno ahora es para una artista francesa. La pude descubrir hace unos años, tuve el privilegio de verla haciendo de telonera de un gran cantante, de una leyenda, de Michel Jonas. La vi en el 2012, inmediatamente me encantó su trabajo. Y en el 2013 sacó su primer disco. El disco se llama Tout va de travers, si no estoy mal. Y ella es Juliette Katz, una mujer que me parece que tiene un talento impresionante. Me recuerda a veces a Adele. No sé, juzguen ustedes. Esta canción me fascina, por ejemplo. Esto se llama así, Tout le monde. Je m'accueille le blanc, connaisse le noir et que tu connaisses l'espoir. J'aimerais que la guerre connaisse la défaite et que Johnny connaisse ma tête.

closer to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk. Uno de los pioneros de la electrónica, Giorgio Moroder, con Britney Spears y esta versión de Tom's Diner. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar en Inglaterra con una leyenda que no necesita presentación, Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John. Este año salió la maravillosa película sobre su vida, Rocketman, y vamos a terminar con un tema que él compuso especialmente para esa película junto a Bernie Taupin y que fue grabado por él junto al protagonista de la película, Taron Egerton, quien interpreta a Elton magistralmente en este trabajo. De la película Rocketman, Elton John y Taron Egerton con I'm Gonna Love Me Again. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera y Gilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.